Dale. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo, lo que quede de él, y junto a nuestra amiga Natacha Bianchi a través de www.laretaguardia.com.ar. Y acá de Natacha queda bastante, por suerte. Lo único que nos falta es un buen mate, pero bueno, no todos los días los mates salen ricos, ni todos los días comemos sanguchito de miga, pero bueno, no importa. Aquí estamos. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras vías, que son el Facebook, oidmortales2011, el email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica 3533-1744. Sabes que este programa podés volver a escucharlo en otro momento, si hoy no pudiste, lunes, que es el horario del vivo, lo podés escuchar los martes a las 12 del mediodía, los sábados a las a la 1, y los domingos a las 17. Y si lo dije mal, fíjate en la página de www.laretaguardia.com.ar, que ahí vas a tener los horarios en la grilla como corresponde, ¿sí? Y tenés otros programas también, ¿eh? De acá de La Retaguardia, que están muy buenos y que podés escucharlos el día que quieras. Si no podés en el momento del vivo, los podés escuchar en otro momento. Bien, tenemos un programa de lunes 13. Hoy no es 13. No es un programa que tenga que ver con... Hoy no es martes 14. No es martes 13, o sea que el año que viene no es sí. Martes 14 hoy, hoy es lunes 13. Hoy es lunes 13. Bien, tenemos informaciones variadas. Uh-huh. Vamos a tener alguna charla telefónica con nuestro compañero Gustavo Cuello, porque mañana es el Día Mundial, o será el Día Mundial, del donante de sangre, ¿sí? Uh-huh. En donde la consigna de este año de la Organización Mundial de la Salud es: la sangre nos conecta a todos. Es el Día Mundial. El Día Mundial del donante, uh-huh, de sangre. ¿Qué dije? ¿Lo dije mal? No, dijiste el día del... Está bien, bien, pero yo aclaré porque es algo que lo instituyó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bien, perfecto. Uh-huh. Bueno, haremos, les iremos empezando a contar algunas obras de teatro para niños, porque de a poquito ya está transcurriendo, junio, se vienen las vacaciones, hay espectáculos en la ciudad de Buenos Aires que no son caros y que a lo mejor podemos empezar a ver si los podemos llevar a los chicos. Está bueno que los saquemos de la compu, que lo saquemos de la tele y que lo llevemos al teatro. Es lo más el teatro, a mí me encanta. Será que, bueno, nada, a mí me encanta. Tendremos música relacionada con el día, música relacionada con cumpleaños o con alguien que ya no está, pero que nos ha dejado también su música. Vamos a compartir un evento que vamos a tener el miércoles con nuestra amiga, la licenciada Irene Seltzer, que ha llegado de Estados Unidos y va a dar una charla, así que supongo que después de la charla, el próximo lunes, la vamos a tener para que nos cuente de qué habló y siempre trae cosas nuevas. Así que bueno, vamos a tener un montón de información en este lunes, Luis, ¿te parece? Sí. Y desde ya, yo me despedí el lunes pasado esperándola a Isabela, y para quienes no saben, Isabela llegó el martes. Felicitaciones. 7 de junio, la misma fecha del cumpleaños del doctor Grande, nació otra grande. Mira vos. Nació Isabela con 3,8 kilos, y está muy bien, y su mamá está muy bien, y toda la familia estamos muy, muy felices. Muy bien. Bien, creo que Natacha me está haciendo un gestito de idea, que no es justamente el de Carlitos Balá, ni de qué gusto tiene la sal, pero creo que tenemos ya en línea a nuestro compañero Gustavo Cuello. ¿Es así, Gustavo? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Yo no lo estoy escuchando a Gustavo, a ver si tengo alguna posibilidad porque de poder escucharlo. A ver. Hola. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Justamente tal, Cristina, yo no escuchándote, estás? Gustavo. Sí. Sería una ironía esto. Es como que vos no puedas donar sangre, Gustavo. No puedo. No. ¿Sabes que no puedo? ¿Por qué no puedes donar sangre? Bueno, porque hace un tiempo tuve un accidente cortopunzante dentro del hospital. Mira. Y bueno, todos los que estamos trabajando en el ámbito de salud, ajá, cuando tenés un accidente cortopunzante, aunque vos te hayas hecho todas las pruebas y sabés que con la sangre que te inoculaste o con la aguja que te pinchaste pertenezca a una persona que está sana, uh-huh, durante un año no puedes donar sangre. Mira, bueno, ese dato no lo teníamos, nunca lo habíamos comentado. Uh-huh. Bueno, para empezar... Todo personal de salud, digamos, ¿cómo?, ante una cirugía, sí, ante cualquier método invasivo, sí, se espera un año. Mira, antes de nada yo lo que necesito es que acá me dice Luis, y con razón, pero nosotros nos cruzamos en el pasillo del hospital, nos saludamos, y Gustavo, Luis me mira y me dice, presentalo. Sí, nosotros ya charlamos como si nos estuviéramos viendo. Claro, en otra charla de pasillo de hospital. Exactamente. Y bueno, estamos hablando con Gustavo Cuello. ¿Quién sos, Gustavo Cuello? Yo soy técnico en hemoterapia. Bien. Me dedico a todo lo que sean transfusiones, estudios de la sangre. Está todo muy relacionado con el tema de la donación de sangre. Uh-huh. Y bueno, creo que me estás llamando por este tema. Exacto, porque mañana es el Día Mundial del Donante de Sangre, ¿no? Así es. Bien, así y es. Vamos a repasar un poquito quiénes pueden donar sangre. Pueden donar sangre cualquier persona que esté sana, que tenga más de 18 años... menos de 65 años, que pese más de 50 kilos. Bien. Perfecto. Y bueno, y después, eso es la general. Mm. Después, bueno, las particulares son un montón. Pero bueno, si tiene tatuajes, que es algo muy común hoy en día, si tiene piercing, tiene que haber pasado un año desde el día que se los hizo. Mm. Si está tomando alguna medicación crónica, como por ejemplo... medicación para la presión o levotiroxina por una cuestión de tiroides, pueden donar sangre. Si son diabéticos, si no son insulinodependientes, pueden donar sangre. Bueno, hay un montón de particularidades, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esas son las más generales, que es lo que más pregunta la gente. Bien. Bien. ¿Y en la ciudad de Buenos Aires está organizado este tema de con dónde donar la sangre? ¿Qué se hace con la sangre? Mira, justamente hoy estuve trabajando en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Se realizó una colecta de donación de sangre. Uh-huh. Mañana vamos a estar en la Facultad de Medicina desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y pasado vamos a estar en el obelisco también, con el móvil del Plan Nacional de Sangre. Uh-huh. También, haciendo una colecta para donantes voluntarios de sangre. Uh-huh. Y bueno, sí, se está llevando a cabo un montón de cosas buenas en cuanto a la relación, en cuanto a la donación de sangre. Uh-huh. Bueno, se está trabajando muy duro en la donación voluntaria de sangre, no en la donación de reposición. Antiguamente lo que se planteaba era, si vos necesitas operarte, si recibiste una transfusión, tenés que mandar donantes para reponer esos donantes, esa sangre que se usó, uh-huh, y reponerla al banco de sangre, al hospital, a donde te hayas atendido. Bueno, lo que se está pensando ahora, lo que se está revirtiendo es en pensar en el donante voluntario y altruista. Uh-huh. Se sabe que el donante voluntario y altruista es un donante más seguro, es un donante de mayor calidad de sangre, por el hecho de que sabe que su sangre va a ser usada y no necesita, no está con la presión de que si yo no llevo al donante, si yo no dono, no operan a mi familiar, uh-huh, o si yo no me presento, el requerimiento de sangre que tiene mi familiar o a quien done, no lo va a tener. Claro. Ahora, Gustavo, por ejemplo, cuando en este caso de alguien que tiene que ser operado y se pide 4, 5, 6 dadores, ¿sí es necesario que sea del mismo grupo del que se va a operar o puede ser cualquier factor o cualquier grupo? No se está pidiendo más. Ajá. Del mismo factor y del mismo grupo. Cualquier persona que pueda donar sangre va a ser bien recibida. Ajá. La idea, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires nos manejamos con una red entre todos los bancos de sangre. Uh-huh. En caso de necesidad, esa sangre se va a solicitar a la red y entre todos vamos a proveer del hemocomponente necesario. Claro. Y cada, por ejemplo, los hospitales públicos de la ciudad, cada hospital tiene su banco de sangre y lo tiene allí y a disposición. Exactamente. Todos los días a la mañana se pasa el parte diario de cuáles son las cantidades y los productos que tenemos. Ajá. Determinados por grupo, ¿no? Sí. Y bueno, hay un coordinador que sabe todas estas cantidades, conoce en detalle todo lo que hay en todos los hospitales. Uh-huh. Cuando alguien necesita, se comunica con el SAME y el SAME hace la búsqueda interna. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. En caso de que haya, después el SAME hace el recorrido y traslada la sangre de un hospital a otro. Bien. Y una pregunta, esta así como de chusma. ¿Hay zonas de la capital o hospitales que tengan más donantes que otros? Sí. Mira qué pregunta que se me ocurrió. Sí, hay hospitales que tienen más donantes. Lo que pasa es que también tenés que pensar qué hace cada hospital. ¿Sí? Si tenés hospitales, por ejemplo, pediátricos, como el Garrahan, como el Gutiérrez, uh-huh. La sensibilidad hacia los chicos es distinta. Obvio. Uh-huh. Entonces, cuando alguien pide donantes para un chiquito, y vienen en aluvión. Se claro. Tienen todos los familiares, amigos, vecinos, claro. Quien sea. Lo mismo para una embarazada. Uh-huh. Cuando vos tenés, ponele... quizás el familiar de alguien, de un joven que tuvo un accidente. Claro. Vienen todos los amigos y se llena la sala de donantes. Uh-huh. Pero uh-huh. Bueno, la idea es que esto no pase, sino que vayan donando asiduamente, una o dos veces por año, todo el que está en condiciones de donar. Uh-huh. Hay un dato que es muy interesante que dice que 9 de cada 10 personas en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar una transfusión, o por lo menos tener sangre lista y preparada para respaldo de una cirugía. Mira. Mucha gente esto no lo sabe, y en algún momento nos va a pasar a todos, o a casi todos. Uh-huh. Sí, 9 de cada 10 es uh-huh. Casi todos. Por eso. Sí. Uh-huh. Ahora, quizá la pregunta sea un poco drástica en este sentido, ¿no? Pero, por ejemplo... ese banco que hay de sangre tiene como, vamos a decir, una reserva muy específica ante cualquier, vamos a decir, situación de necesidad masiva. Me imagino que habrá pasado cuando fue la tragedia de 11, ¿no? Donde al haber una cantidad muy grande de heridos, quizá la demanda es mucho más... grande en poco tiempo. Sí, bueno, cuando pasan esas cosas, para el primer impacto, uh-huh. Eso se resuelve a partir del SAME. Uh-huh. Uno pide al SAME, entran todos los hospitales en alerta y todos trabajan mancomunadamente para poder solucionar el problema de un hospital en particular, que es el que tiene la urgencia. Claro. Sin descuidar sus propias urgencias, obviamente. Uh-huh. Pero bueno, cuando es así, la necesidad masiva de sangre, para que te des una idea, cuando pasó lo de la AMIA, sí, claro, fueron al hospital israelita, uh-huh. Y desbordaron la cantidad de donantes, no se podía atender más donantes, se habían quedado sin insumos por toda la cantidad de gente que se presentó a donar espontáneamente. O sea que fue a la inversa eso, era más la oferta que... Exactamente, uh-huh. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un problema logístico. Uh-huh. La sangre no es eterna. Eso te iba a preguntar también. Tiene fecha de vencimiento, digamos. Exactamente. Sí, eso te iba a preguntar también. La sangre dura la sangre la puedes dividir en distintos componentes. Uh-huh. Los glóbulos rojos duran 42 días en la heladera, de 2 a 8 grados. Sí. Las plaquetas, que son el factor coagulante, que es el primer eslabón de la cadena de coagulación, si las plaquetas no están, la sangre no coagula, duran 5 días nada más. Ah, la pipeta, qué poquito. A temperatura ambiente, en agitación constante. Sí, sí. Entonces, si me vienen 100 donantes un día, yo voy a tener 100 plaquetas, pero a los 5 días claro, no voy a tener ninguna. Claro, claro, claro. Entonces, por eso se plantea que vengan donantes asiduamente, no que me exploten la sala de donación, sino que vengan todos los días una cierta cantidad. Cuando nosotros hablamos con los pacientes, que se comprometen a convocar donantes, lo que planteamos es esto: no los mandes a todos de golpe, porque bueno, después la sangre se vence y no voy a tener el producto que vos necesitas. Claro, racionalizarlo un poco. Tal cual. Está bien, eso es importante, no lo sabía eso. El plasma, que también es un factor coagulante, ese sí, tiene más viabilidad porque ese se congela y dura un año congelado a menos 80. Claro. Y los crioprecipitados, que es el factor 8, también es un factor de coagulación, ese también se congela a menos 80 y también dura un año. Claro, pero con eso generalmente no hay problemas porque como son más longevos, duran más, aguantan más. Pero eso quizá también son para necesidades más específicas, ¿no? Exactamente. Quizá para transfusiones y demás. Exactamente, lo que más se usa son los glóbulos rojos, que es por la anemia. Sí, sí. Lo otro son casos particulares de hemorragias, donde hay que corregir factores de coagulación para que deje de sangrar el paciente y después aportarle glóbulos rojos para poder elevar la cantidad de hemoglobina y que no esté anémico el paciente. Bien, entonces si alguien que nos está escuchando y lo está pensando dice, bueno, la verdad, yo podría ir y donar sangre, ¿qué le recomendamos que haga, Gustavo? ¿En qué condiciones va? ¿Dónde va? ¿En qué horario? En cualquier hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Puede ir desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la mañana, hasta el mediodía. Generalmente hasta las 11, porque no conozco todos los horarios de todos los hospitales, pero hasta las 11 seguro. Bien. Que no vayan ayunas, el ayuno ya no es necesario. Antes sí, porque bueno, los estudios se hacían a partir del plasma y cuando alguien desayunaba, ese plasma se volvía lipémico porque llevaba toda la grasa, los nutrientes en la sangre. Ahora pasa lo mismo, pero los artefactos y las pruebas que se hacen son mucho más sensibles y eso ya no lo altera. Sí, digamos, no es que pueden comerse un lechón antes de ir a donar sangre, ¿no? Pero que desayunen habitualmente como lo hacen siempre. Claro. Bien. Que estén sanos, que no estén resfriados, que no estén tomando antibióticos, que lleven documento y que, bueno, si pueden y si tienen la posibilidad, que ayuden al que lo necesita, porque son muchísimos los que están necesitando sangre y para nosotros, que lo vivimos todos los días y vemos la necesidad de los pacientes, donde tenemos que empezar a racionalizar la sangre, porque vemos, a ver, a este sí, a este no, porque este está un poquito mejor, este está más grave, y bueno, a este sí le damos, pero a este lo esperamos un poquito a ver si repunta, porque bueno, la cantidad de donantes que tenemos no es del todo la que esperaríamos. Así que estamos necesitados de donantes, siempre estamos necesitados de donantes. Bien. Bueno, esperemos entonces que todo esto ayude a que la gente todos tomemos conciencia que hay que donar. Si uno puede y está en condiciones, ¿y cada cuánto hay que donar? ¿Todos los meses? Se puede donar cada 8 semanas. Ok. Bien. Cada 2 meses se puede volver a donar. Igual, previo a la donación, le van a dar un pinchacito en el dedo para medirle la cantidad de hemoglobina que tiene, para saber el hematocrito, para saber si está en condiciones de donar sangre. O sea que le también vamos a cuidar al donante, al que está dando. No, obviamente. Cuando nosotros sacamos sangre, cuidamos tanto al receptor como al que dona. Si no, después tendríamos, si tenemos un donante y le sacamos sangre y no está en condiciones, vamos a tener otro paciente más. Claro. Claro. Porque lo vamos a dejar anémico. Claro. La idea no es esa, la idea es que el que dona esté en condiciones de donar y se sienta sano y esté en condiciones de poder seguir su médula fabricando glóbulos rojos y demás células sanguíneas. Uh-huh. Y el que la reciba, reciba un producto de la mejor calidad posible, con la mayor seguridad de que esa sangre está en condiciones y está sana. Bien, entonces Gustavo, para terminar, vamos por el principio que vos habías comentado que va a haber actividad mañana o pasado. Los dos días, mañana. Y así lo repetimos para quien le interese y pueda darse una vuelta. Exactamente, mañana en la Facultad de Medicina, de 8 a 16 horas, uh-huh, va a estar el móvil del Plan Nacional de Sangre, se va a estar haciendo extracciones de sangre, una colecta externa, uh-huh, en la misma Facultad de Medicina y enfrente en el móvil. Y el día siguiente vamos a estar en el obelisco, ajá, también con el móvil del Plan Nacional de Sangre, haciendo una colecta voluntaria de donación de sangre. Bueno, también de 8 a 16 horas. Vamos a desmistificar esto de que es doloroso, que es preocupante, no pasa nada, está todo tranquilo. Siempre que se use una bolsa, algo que siempre preguntan es si esto puede llegar a contagiar. Claro. No, la sangre, cuando nosotros sacamos sangre, uh-huh, se usa una bolsa, que esa bolsa después se va a usar en el que se le saca sangre, o sea, al donante, y esa misma bolsa es la bolsa que se va a usar para el receptor. Claro. O sea que no hay forma de reutilizar nada. Uh-huh. Viene una manguerita que va conectada a la bolsa de un lado y del otro lado la aguja. Esa aguja se corta, se descarta y no hay forma de volver a pegarla. Así que, bueno, por ese caso es imposible que se contagie algo. Perfecto. Perfecto. Bueno, Gustavo, te veo en el pasillo del hospital en estos días. Bueno, nos estamos viendo. Dale suerte mañana, pasado, bueno, y todos los días. ¿Sí? Bueno, gracias. Muchas por el gracias. Bueno, y nos estamos viendo. Saludos. Muchas gracias. Buenas noches. Que no sé quién sopla el viento, ni quién ha escrito la verdad. Porque se escapan los momentos y ya no puedo regresar. Ajá. Ya no puedo regresar. ¿Qué más puedo tener que tiempo? Y mucho más para aprender. Pero sin ti no hay sentimientos. Es como nunca amanecer. Sufrir, solo es que a veces tengo tantas cosas en mi mente que no me dejan ver que vos estás aquí, protegiéndome, ayudándome. Qué lindo es verte sonreír. Es verte sonreír. Nunca se pierde la esperanza. Igual se vuelve a naufragar. Solo tu abrazo a mí me alcanza para vencer la oscuridad. Las heridas de la vida, las medallas y el honor. Y estamos escuchando a Alejandro Lerner, que cumple años el 8 de junio, igual que Germán. Y el tema es un tema, un título que tiene algo en sí mismo, en esas dos palabras que yo le deseo a Isabela, que es verte sonreír. Uh-huh. No te he querido hacer sufrir, solo es que a veces cosas en mi mente que no me dejan ver que vos estás aquí protegiéndome, ayudándome. Qué lindo es verte sonreír. Qué lindo es verte sonreír. Oíd, mortales. Seguimos en Oíd, mortales. Luis, ¿tenías algo para contar? No, no, yo te quería preguntar nada más. A ver, dale. ¿Vos sos argentina? Sí. ¿Estás segura? Creo que sí. ¿Vos tenés plata en el extranjero? No. Entonces no sos argentina. ¿Por qué? Y no, el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, ayer en el programa de Mirta Legrand, sí, cuando la señora le preguntó si va a traer el dinero que tiene en el exterior, él dijo, como todos los argentinos, yo tengo parte de mi dinero en el exterior como todos los argentinos, o sea... Si vos no tenés plata en el exterior, no sos argentina. Yo solamente quería hacer Es muy sencillo. Un comentario. Por ahí, yo entiendo mucho menos, nada entiendo de política que vos, Luz, de activismo y de sentido cosas. Común, nada más. Bueno, sí, bueno, pero guiándome solo por el sentido común, lo vi casi como el hijo de Durán Barba. Está muy parecido, si ustedes lo ven físicamente. Sí. Tiene un cambio muy grande físico, sí. Una refrescadita, un botoxito, una carmelada. Y en el pelo ni te o cuento. Sea, está como para ir al Bailando, no sé, o a Gran Hermano, o a Gran, claro, Cuñado. Ahora vos fijate. Impresionante, me pareció, además, me sorprendió eso. O sea, bueno, yo no lo conozco mucho, pero yo haciendo zapping lo vi y dije, ¿quién es? ¿Es de este país? No sabía ni quién era. Este personaje surgió a la luz pública, así mediática, con otro impresentable que ya no está, que fue Bernardo Neustar. Era y Mariano Grondona, era un habitué de todos sus programas. Pero cuando le preguntaron, y ahí se cruzó con Eddie Zunino, que es un periodista, que es el jefe de redacción de la revista Noticias, ¿no? Le dijo, ¿pero cómo? Dice, usted... ¿Por qué le va a pedir a el gobierno, por qué le pide ahora a un inversor extranjero que confíe en la Argentina y que traiga dólares cuando usted, que es el presidente del Banco Nación, la tiene afuera? Dice, ¿cómo es la cosa? Es genial. No, pues peor todavía, porque para contestarle lo que le dijo es, no, yo voy a traer algo. Y a otra parte la voy a dejar, un poco voy a traer, la otra parte la voy a dejar en el exterior porque es el ahorro de mis hijos. Ahora, este delincuente, porque otra cosa no es... ¿Por qué? Porque esta gente que tiene dinero en el exterior, lo que hizo fue no tenerla en la Argentina, llevársela para evadir impuestos de capital declarado que tenga en cualquier país y sobre eso tiene que pagar. Entonces, él se la llevó, como tantos otros... Para no pagar. Para no pagar. Sí, eso lo entiendo. Bueno, eso es sencillo. Es tan sencillo. Y también lo que quisiera saber es de dónde la sacó, porque trabajando, bueno, como alguien decía alguna vez, honestamente, cómo hizo para ahora juntar te voy a tanta decir, plata para llevarse tiene, afuera. Tiene declarado, tiene 65 millones de pesos. Que, ¡qué poder de ahorro, loco! Yo laburo desde los 14 años, no tengo ese poder de ahorro. Queda en números... más de 4 millones y medio de dólares. ¿Sí? Bueno, este es el que dirige el Banco de la Nación Argentina. Ay, qué suerte. Así que imagínate, si es el presidente del Banco de la Nación Argentina, lo que puede llegar a ser el presidente del Citibank o de cualquier de los bancos privados y extranjeros, ¿no? Que muchos de ellos están acá. Bien. Yo no puedo dejar de mencionar o de nombrar mínimamente lo que pasó en Estados Unidos. Uh-huh, sí. ¿Sí? Y voy a leer algo que por suerte mi amiga Analia Más subió en el Facebook y que dice, un beso, uh-huh, 50 muertos. Era noche de fiesta y fue de sangre. La masacre de Orlando es la suma de todos los odios contra los que nos oponemos, contra los que oponemos nuestros cuerpos, disidentes, sudacas, trabas, maricas, tortas, cada vez que salimos a la calle tiznados de brillo y abrigados de besos. Nuestros besos disidentes aquí y allá dan espanto. Y esto lo escribió Marta Dillon en la revista Anfibia. Un beso, 50 muertos. La verdad que es terrible, pero bueno, no podía dejar de nombrarlo y de comentarlo con vos y con Natacha y con nuestros oyentes. ¿Sí? Sí, además en eso hay que aclarar que creo que están tratando de querer mostrar o demostrar que esto tiene que ver con el ISIS, con los musulmanes, con fundamentalismo musulmán, y no lo pueden todavía ligar, están forzándolo, porque lo que no pueden es reconocer en Estados Unidos que, además de que uno de los motivos por los cuales pueden pasar estas cosas es que en Estados Unidos se venden armas como se venden caramelos en un kiosco, es justamente lo que escribió Marta Dillon y que vos decías que Analía más había mandado, que es esa concepción en un sector importante de la sociedad estadounidense que es racista, que es xenófoba, que es... estadounidense y en todos los países, y en nuestro sí, país también, pero, lamentablemente. Pero sí, pero Estados Unidos está exacerbado, y la prueba de esto es lo que van a tener como uno de los candidatos y personajes más deleznable de la historia, por lo menos moderna, última, de Estados Unidos, que es este tipo Donald Trump, ¿no? Sí. Donde justamente es el que está fomentando este tipo de vida libre de estos tipos, que tampoco hoy escuchaba a una chica latina que vivía allí, que vive en Estados Unidos, en Orlando, y que se salvó porque se sentía un poco descompuesta, estaba con su pareja y se fue un rato antes. Sí, ese destino, ¿no? De y, cada uno. Y ella, bueno, lo que decía es, este personaje no era ningún loquito, no era ningún desequilibrado. ¿No? Lo hizo consciente y conscientemente. Sí, sí. Un asesino, un loco del miércoles. Bueno, nuestro saludo, nuestra solidaridad para toda la gente que sufre, que haya sufrido esto tan terrible. Hacemos un cortecito, así cambiamos un poco el clima y volvemos en 2 segundos. Oír Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y también me gustaría contarles de un blog, una página que habla sobre adultos mayores en la web. Hay una campaña que se llama Trátame Bien por adultos en la ciudad, y la descripción es que hay un taller de comunicación y radio para personas mayores que han preparado una consigna de a mí no me gusta, puntos suspensivos. ¿Sí? A través de esa consigna, muchas personas mayores que sufren diferentes formas de maltrato en los espacios a los que ellos van, distintos espacios, no solamente es la familia, el geriátrico, la clínica, un negocio, la calle. Bueno, por este maltrato que sufre la gente mayor, es que hicieron esta campaña una vez más con la esperanza de lograr un cambio para lograr la inclusión y un mejor trato. Así que si ustedes tienen la posibilidad de ingresar por internet en www.adultosenlaciudad.blogspot.com.ar, ahí van a escuchar esta grabación, este spot que hizo gente mayor que está haciendo radio acá muy cerquita en el barrio de Mataderos y que se llama Trátame Bien. Así que probablemente en alguno de los programas nos van a venir a visitar acá al piso, quien los coordina también. Así que bueno, vamos a ir adelantando entonces. Entran por internet en adultosenlaciudad.blogspot.com.ar y escuchen el audio de Trátame Bien. ¿Te parece? Bueno. Los invitamos ahora sí muy formalmente a la charla que este miércoles 15 de junio dará nuestra amiga la licenciada en psicología Irene Seltzer. Esto va a ser ahí en la Universidad de Belgrano, en Zavala 1837, es Zavala y Luis María Campos, a las 18 horas. Como siempre, ella nos va a hablar acerca de los aspectos sociopsicológicos que tienen que ver con la salud, el sobrepeso y la obesidad, y siempre con información nueva. Así que el próximo lunes, nuestro próximo programa, la vamos a tener seguramente hablándonos de qué pasó en esta charla, que reitero, este miércoles 15 de junio a las 18 horas en Zaval y Luis María Campos, en la Universidad de Belgrano. La charla es gratuita, es abierta, no tenés que pagar, y podés encontrarte con la licenciada Irene Seltzer, e inclusive conversar después con ella de las dudas que tengas o lo que quieras consultar, ¿sí? Porque ella en ese sentido es muy abierta, muy, muy, muy amorosa, no vas a tener ningún inconveniente en acercarte a ella, ¿sí? Bien, Luis, yo te había contado que podemos empezar a hablar de algunas cositas de la Ciudad de Buenos Aires para llevar a los nenes. Vamos, Isabela es un poco chiquita para llevarla, sí, pero todavía sí. El hermano de Isabela, Tomás, que es un niño ya de 10 años, quizás se prenda en alguna de estas salidas. Tenemos el Teatro Regio, que es un regio teatro, muy lindo, como su nombre lo dice, acá en la avenida Córdoba al 6000, ¿sí? Ahí está la obra Saltimbanquis, ¿sí? Que es una obra que habla de la unión, del respeto por el otro, la solidaridad, la buena convivencia en comunidad, justamente. Así que bueno, si tenés ganas de llevar a los chicos, sábados y domingos a las 3 de la tarde, y en vacaciones de invierno, del 18 al 31 de julio, de martes a domingo a las 15, ¿sí? Sale algunos pesos, pero bueno, a comparación de lo que salen en general las obras de teatro, no es mucho, está más o menos en 60 pesos la entrada. Y son obras muy, muy lindas, sábados y domingos a las 3. Acuérdate que después en vacaciones de invierno, Saltimbanquis empiezan a estar todos los días en distintos horarios, ¿sí? Así que es una opción para ir pensando en llevar a los chicos a una obra de teatro. ¿Te parece? Sí, y esperemos que para la fecha que los chicos tienen vacaciones de invierno cambie un poco el tiempo, ¿no? La temperatura está un poquito más alta, por lo menos, para poder salir y llevarlos y pasear, porque la verdad que está bastante... Sí, pero bueno, justamente como no los podés sacar tanto, una buena opción puede ser ir al teatro. Sí, pero una posibilidad. Lo que pasa que, bueno, a veces... por ahora no hay tantas obras gratuitas, pero digo, me parece que estaría bueno como opción ir empezando a buscar, entrar a la página de la ciudad y buscar estas obritas de teatro como para llevar a los chicos. Bien, si le parece a Nati, vamos a escuchar un poquito más de música, ¿sí? Porquito, y así después nos seguís contando algo más vos, Luis. Y también se la dedico a Isabela, porque ella también es mi florcita más bella. A ver. Thank you. Y acá lo escuchamos a Adrián Otero, que un día como ayer se nos fue del 2012 en un accidente de auto terrible. Que le daba al pucho, le daba al pucho también. Y bueno, nada, no importa, un accidente trágico que lo llevó y que no sé, que nos encantó tanto escucharlo con Memphis, ¿no? Con Memphis la blusera, en este caso era la flor más bella, ¿sí? Bien, hacemos una pautita y ya venimos. Hoy mortales. Seguimos en el oído mortales. Y yo quería comentarte muy cortito, Luis, que bueno, fue un abrazo importante el que habíamos comentado de la escuela número 7 del distrito 12, que bueno, se fue hecho el 10 de junio. Y que dimos la vuelta a la manzana con nuestro abrazo, así nos cuenta Gustavo Alonso, y esperamos que ahora estas peticiones que ellos han hecho sean escuchadas por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y acompañen lo que la escuela necesita con todos sus arreglos y todas sus cuestiones edilicias, ¿sí? Uh-huh. Bien, contame, Luis. Si yo te digo un nombre, José Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Bueno, Borges. ¿Borges? Así se llamaba... ¿Qué nombre Jorge largo? Luis Borges. ¿Qué nombre largo le Francisco pusieron? Isidoro Acevedo era el que no usaba, pero Jorge Luis Borges, bueno, un escritor reconocido que mañana, 14 de junio, se cumplen 30 años de su fallecimiento. Es uno de los escritores más importantes, no solo de la literatura argentina, sino de la literatura mundial del siglo XX, premiado internacionalmente, ¿no? Él fue escritor, poeta, ensayista, traductor, crítico literario, bibliotecario, profesor, editor. Vos sabés que Borges fue director de la Biblioteca Nacional. Se puede decir mucho de Borges, no tenemos tiempo, hay que hacer un programa especial para hablar de Jorge Luis Borges, pero... Digo, entre algunas de las cosas destacadas, fue director desde el año 55 con la Revolución Libertadora hasta 1973. Borges fue una persona muy, muy controvertida ideológica y políticamente. Ajá. Pero fue durante la gestión de él que se promovió la construcción de la nueva biblioteca que está en la sede actual aquí en la calle, la Avenida Las Heras, ¿no? Esto fue ya con el gobierno constitucional del presidente Arturo Frondizi en el año 1958, cuando se firma el decreto para adjudicar los fondos para el inicio de la obra, donde ahí se creó una comisión honoraria, por supuesto presidida por el propio Borges. Allí fueron destinadas 3 hectáreas que están ubicadas, como te dije, por Libertador, Las Heras y la calle Agüero y Austria, ¿sí? Bueno, Borges, entre otras cosas, tuvo una relación muy estrecha con Adolfo Bioy Casares, y entre los dos... crearon un personaje ficticio que se llamó Honorio Bustos Domecq. Ellos lo que hicieron fue, con ese autor ficticio, relatos detectivescos, ¿no? Como 6 problemas para Don Isidro Parodi, y escritos en colaboración, ya digo, ¿no?, entre los dos. Posteriormente publicaron con el mismo seudónimo Un modelo para la muerte, Crónicas de Bustos Domecq y Nuevos cuentos de Bustos Domecq. Ahí es lo que ellos hacen, es una ligera biografía sobre este supuesto autor, a cargo de una maestra que se llamaba Adelma Badoglio. Y hay un imaginario colega y amigo de Honorio Bustos. Vos sabés que el nombre de este seudónimo que ellos le pusieron, Bustos Domecq, tiene que ver por el apellido de un bisabuelo materno de Borges que se llamaba Bustos, uh-huh, y el de la abuela paterna de Bioy Casares que se llamaba Domecq. Y también escribieron con otro seudónimo, tanto Borges como Bioy Casares, que se llamó Benito Suárez Lynch. Bueno, y lo último que te quiero decir es que justamente por el aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges, entre varias actividades que se van a hacer, va a haber un concierto de música y poesía que va a estar a cargo de Pedro Aznar y Graciela Borges en la Usina del Arte. Esto va a ser mañana 14 de 20 a 22 horas. La entrada va a ser gratuita. Se van a dar dos localidades por persona hasta dos horas antes del espectáculo. Uh-huh. Y aquí, bueno, Borges por Borges, Aznar. Y hay la varias. La Usina del Arte, mañana. Hay varias, en la Usina uh-huh. del Arte hay varias localidades, porque también el Ministerio de Cultura, junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, va a descubrir una placa en su memoria en la sede de la Fundación, ubicada en la calle Anchorena, 1660, que es donde allí él escribió Las Ruinas Circulares. Además de encontrarse su biblioteca, las primeras ediciones de sus libros y algunos manuscritos, su colección de bastones, cuadros, talismanes, premios y demás. Y además, aquí en Buenos Aires, por su nacimiento, que fue el 24 de agosto, también están previstas varias actividades como encuentros y conferencias en torno a Borges. Uh-huh. Pero también, por eso decía que no es solo el reconocimiento a nivel nacional, bueno, obtuvo premios claro. Cervantes y demás, ¿no? Los homenajes en este año se van a hacer en Madrid, Nueva York, en el Instituto Cervantes, donde la biblioteca lleva el nombre de Borges, vamos, de Nueva York. Desde hace 25 años. En Ginebra se va a hacer también en la Fundación Baumer, la cual conserva manuscritos de él, y en París, en la Mansión de la América. Bueno, más allá de lo que uno pueda pensar de Borges, políticamente, ideológicamente, qué fue, qué hizo, no se puede negar el reconocimiento como escritor y tantas actividades que ha hecho a lo largo de su vida. Él murió en Ginebra, ¿no? Uh-huh. Está en el año, como dije, en el año 1986, el 14 de julio, murió de un cáncer de hígado. Y bueno, no sé si ya estamos cerrando. No sé si cierra, pero el próximo día que tenemos que festejar es el día de lucha contra la hepatitis, así que pues. Bueno, no, lo que todo quería tiene que ver con todo. Lo que quería irnos, si querés, esta vez, con un cuento musicalizado por Astor Piazzolla, un tema, un poema, uh-huh. que Jacinto Chiclana, y en este caso lo está cantando alguien que también falleció ya de muy grande, más de 100 años, 101, 102 años, Nelly Omar. Lo vamos a escuchar por Nelly Omar. A mí también personalmente me gusta la versión de Edmundo Rivero, pero hoy vamos a escuchar la de Nelly Omar. Entonces, antes de escucharlo, nos vamos a despedir de nuestros oyentes, recordándoles que a partir de las 21 sigue el programa de el doctor Alfredo Grande, que ha cumplido años el martes pasado y al cual saludamos, y de Irene Antinori, Sueños Posibles, y decirle que yo lo menos que le pude dedicar al doctor Grande para su cumpleaños fue una nieta, porque mi nieta nació el martes 7 de junio, así que nació otra grande, como dije yo, el 7 de junio, ¿sí? Así que, bueno, gracias Julio Pardo por tu trabajo allí en la AM690. Gracias Natacha Bianchi, como siempre, en www.laretaguardia.com.ar en los estudios Víctor Basterra. Van a escuchar esto que nos deja Luis y luego Los Sueños Posibles del cumpleañero, el doctor Alfredo Grande y Irene Antinori. Nos vemos el próximo lunes, aunque sea feriado, ¿sí? Beso grande a todos. Chau, chau. Chau, chau.